Chiguay, LGO, BF Music en la producción, Perú, Guatemala, LGO está en la casa desde Nueva York, esto dice así, sacándole filo al skill. Esto es lo que soy, esto es lo que soy, ya no soy aquel, ya no soy aquel, ya no soy aquel. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ya no soy aquel, ya no soy aquel, ya no soy aquel. No compita ya conmigo porque cantan que yo vengo, ya te tengo, te lo digo, mira ya me digo. Ellos ganaban, pero eso era un pasado. Mi estilo no pretende reto con tu monotonía. Nací en 87 para ver la libertad. Y en esa época déspota ser valiente era una enfermedad. En lo habitual la televisión te educaba. Estaba en una prisión temporal que llamaban casa. ¿Qué pasa? En esa ciudad quieres escapar, encontrar un refugio que llames hogar. A tu amistad ya no le interesa, se estresa con sus problemas y se aleja del mundo que lo rodea. La culpa es de la sociedad que te quiere menospreciar, porque no se pueden adaptar a tu capacidad. Querían que su títere con límites, lo triste de sus chistes, que en tiempos difíciles me hizo un líder. Mi instinto de ser libre me hizo distinto al resto de los que sacrifican respeto por dinero. El joven de aquel ayer se fue, está fabricando un sueño del cual dijeron que no cumpliré. Esto es lo que soy, esto es lo que soy, ya no soy aquel, ya no soy aquel, ya no soy aquel. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ya no soy aquel, ya no soy aquel, ya no soy aquel. Ya compita ya conmigo porque cantan que yo vengo, ya te tengo, te digo, mira ya me digo. Ellos ganaban, pero eso era un pasado. Mi estilo no pretende reto con tu monotono. Quiere ser novato con esa imagen fácil. Yo tal vez pude, pero era a mis 15. Horas con marca que placa, cuando aparca ya la placa. Mata ya tu pauta, FX de Esparta. Te vuelta la señal para Atenas sin antenas. Apenas hablaba, ahora en mis cartas. Tengo más 5 que le encanta. No soy hijo de Marduk, pero soy más poeta que Nabu. Grandes foras meta, pero pepe perdona. Que no sean tan famosas como las de R. Arjona. Vaya que cambie mi ego y si mi lengua ya no se equivoca trabas, porque ahora sí me lo creo. Sí, sigo tirando la rima muy rápidamente, pues desde la cima que encima la tengo, la sigo, la quiero, la tengo, te tengo, manejo el style. Tranquilo, me tomo el cocktail, quiero juzgarte mi cóctel, pero a mí no ha podido degustar. Esto es lo que soy, esto es lo que soy, ya no soy aquel, ya no soy aquel, ya no soy aquel. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ya no soy aquel, ya no soy aquel, ya no soy aquel. No compita ya conmigo porque cantan que yo pego, ya te tengo, te lo digo, mira ya me digo. Ellos ganaban, pero eso era un pasado. Mi estilo no pretende reto con tu monotono. Ya no soy aquel, soy el cambio repentino. Como Walter White en Breaking Bad, cuando bat siempre lo hago home run, porque me monto a cualquier base. Vente a recorrer cuaderno con letras nuevas. Se podía notar lo que está. Si esto fuera box, yo siempre ganara cow. Quieren competir ya conmigo, estando en la quiebra. Yo de breaking los mando para walking, ja.